mi fuego prenda bien. De nuevo leño, vamos todos juntos en chileno. Contagioso, pegajoso, José con el flow, flow, John de la sonda nervioso, combinando estrella mafioso, de gran festín rapar el patrañoso, oso, tenga este coso, de esta vivacho lo que hago, fuerza que fluye, degustación de leite, disfrute toda la noche. Estamos en este juego, oh, oh, con jugadas nuevas, rompiendo sequía, mi ritmo es contagioso, deje lo que dura, conmigo que es candela, tengo ni capiante. Tiene pelo plante de arriba, traer a la ciencia pa' la rima, pa' que rime. Vamos echando entre miles, produciendo subjetiva, deriva, el dios de arriba, el que me guía. Ahora están llorando, míralos, míralos, míralos. Ven tú, póngale bueno, vacile por ritmo entero, con mi fuego. Prenda bien, el nuevo leño, vamos todos juntos en chileno. Conserva la calma, anda, aguanta y vete, no seas tan zarpete. La música ciencia que arrasa, en época marcada, a este lado fluye. El título se consume, tenga, pruebe, crece la maleza. Nadie la detenga, corre, pícala, corre que te pillo. Vete mi ruido, salte atrevido, con esto te cocino. Arranca, arranca, que te puedo quemar vivo. Chileno.